En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Noche clara y serena en algún lugar del noroeste de la península ibérica, cuando todo aquello era campo. Año 813, por decir uno, vamos a dejarlo en siglo IX. El ermitaño Pelayo observa en el cielo un resplandor que formaba un campo de estrellas, un campus estelae. Aquella milagrosa luz estelar señalaba un lugar en el bosque. Pelayo, el ermitaño, corrió a buscar al pueblo de al lado al obispo Teodomiro. Llegó a Iría Flavia. «Obispo, obispo, milagro, milagro, en el campo hay algo rarito». Teodomiro se dejó guiar por Pelayo y también vio aquel campus estelae. «Aquí va a haber algo», dijo él. «Voy a ayunar, hasta que me venga la inspiración». Y al tercer día, sin ni siquiera un yogur de cena, la inspiración le dijo «busca aquí». Teodomiro buscó y encontró un sepulcro con los huesos de tres muertos dentro. Alucinó, miró y dijo, oh, este es Teodoro, este es Atanasio y este es Santiago. Ahí tienen al obispo Teodomiro, el primer antropólogo forense del mundo mundial. Oigan, y a ojo. El camino de hoy nos va a llevar hasta una tumba, vacía, pero eso ya da igual. Esto debería ser el cuéntame un cuento del final, pero es que hay tanto y tan jugoso cuento en torno a Santiago, al camino y a la tumba, que todo es un cuento de principio a fin. Pero un cuento que tiene su explicación histórica y su contexto. Interesante, ¿eh? Muy interesante para entender cómo se fabrica un mito. Primero y fundamental, el momento del supuesto hallazgo del supuesto sepulcro con los supuestos huesos, todo presunto. Principios del siglo IX. Los musulmanes se habían apropiado de la península y llevaban correteando por aquí tranquilamente y a sus anchas desde hacía 100 años. Menudo morro. Los reyes cristianos, que eran muchos porque había tropecientos reinos, luchaban contra el musulmán por defender sus territorios, pero no la fe. Y esto tenía muy mosqueado al obispo Teodomiro, que consideraba que había que partirse la cara no tanto por defender los reinos como por defender el cristianismo. Lógica su preocupación, porque el obispo veía peligrar su negociado. Teodomiro, un genio del marketing, tuvo la idea de la tumba después de fijarse en la que había montada en Roma. Si allí tenían organizado un monumental peregrinaje a una basílica que habían construido sobre la presunta tumba de San Pedro, ¿por qué no encontrar otra tumba aquí? Lo mismo pita, ¿por intentarlo? Y sí, pitó. Aquello pasó a los libros de historia como la invención de Teodomiro. Y este título lo han puesto los historiadores, los expertos, los estudiosos. Dicho claramente, el obispo se inventó un peliculón que nunca imaginó que llegara a ser tan eficaz ni tan rentable para la fe y para el negocio. La pregunta es, ¿por qué Teodomiro eligió a Santiago? ¿Eh? A ver, ¿por qué? Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Pues eligió a Santiago porque no valía cualquiera. Que Teodomiro no tenía un pelo de tonto, hombre. Buscó un apóstol que colara. No valía Pablo, tampoco Felipe, ni Andrés, ni Judas, porque ninguno anduvo predicando por estas tierras. Santiago tampoco vino, ni pisó por aquí, pero como se inventaron que el Beato de Liébana dijo que sí, con eso valía. Si tú repites muchas veces una mentira, acabas convirtiéndola en verdad. Eso pasó con Santiago, que a base de repetir y repetir y repetir y repetir que predicó por Hispania, algunos se lo han creído, pero es mentira, absolutamente mentira. Este hombre no pisó por aquí, no hay ni una sola prueba de ello. Hombre, habrá quien replique que sí, que hay pruebas, porque la Virgen se le apareció a Santiago en Zaragoza. Bueno, venga, vale, señoría, aceptamos apariciones marianas como prueba de que no hay pruebas. Y otro asunto, ¿por qué Teodomiro decidió encontrar los huesos de tres muertos en vez de descubrir solo los de Santiago? Pues tampoco esto fue al tuntún. Teodoro y Atanasio eran los dos discípulos que iban siempre con Santiago. Luego, si aparecían los tres juntos, sería más creíble. Vivieron juntos, peregrinaron juntos, murieron juntos. Y como última cuestión, ¿qué hacían los huesos de Santiago por el noroeste de la península si se murió en Jerusalén? Pues aquí hay dos explicaciones, y las dos muy locas. Una dice que Santiago, tras ser decapitado por orden de Herodes Agripa, fue arrojado a los perros. Siete discípulos rescataron los restos, los trasladaron de Jerusalén al puerto palestino de Jafa y los depositaron en una barca de piedra del tipo de las que flotan, sin velas ni timón. Y así, sin gobierno, los discípulos y los huesos del apóstol atravesaron el Mediterráneo de punta a punta, sortearon el estrecho de Gibraltar, remontaron el Atlántico y llegaron a la villa romana de Iria Flavia. ¡Wala! ¿Que no se lo creen? Bueno, pues a ver si esta segunda versión les cuadra más. Dicen que Santiago permaneció enterrado en Jerusalén 6 siglos, hasta que se dio una emigración masiva de la población cristiana por el avance del Islam, y los que llegaron a Galicia se trajeron consigo los restos de Santiago, que luego dejaron enterrados en el campo para que luego llegara el ermitaño Pelayo y el obispo Teodomiro para encontrarlos. ¿Tampoco se creen esto? Bueno, pues ya no puedo hacer más. Pongan algo de fe por su parte. Llegarán como llegarán los huesos de Santiago, el caso es que una vez encontrados y armado el guión, el obispo Teodomiro se fue a ver al rey Alfonso II el Casto, rey de Asturias. No confundirlo con el otro Alfonso, el otro II y el otro Casto, que fue posterior y rey de Aragón. Ya hemos dicho que aquí hubo reinos por un tubo. Y le dijo Teodomiro, mira rey, no te lo vas a creer, pero he encontrado los huesos de Santiago. A ver qué te parece lo que se me ha ocurrido. Si tú me construyes encima de los huesos de la tumba una iglesia chiquitilla, lo mismo la gente empieza a peregrinar hasta aquí, como hacen en Roma, y reanimamos un poquito el asunto cristiano, que aquí está todo el mundo muy relajado con el moro. Y efectivamente, empezó a llegar gente, mogollón de gente, tanta gente que hubo que ampliar. Luego llegó el caudillo musulmán Almanzor, que entró como un elefante en una cacharrería y lo dejó todo patas arriba. Así que hubo que reconstruir y, hombre, pues ya que estaban, ampliaron más. Pero ya que ampliaron y visto que había triunfado entre los peregrinos la idea de llegar hasta la mismísima tumba, decidieron convertir los supuestos huesos de Santiago en el eje del templo. Ni Dios ni María Santísima, Santiago. Por eso construyeron una gran cabecera con girola para que la gente pudiera circular y alcanzar la tumba de forma organizada. Porque esto había que empezar a ordenarlo o sería un caos un poco rentable, ¿no? Así se organizó la peregrinación en el interior, dando vueltecillas alrededor de la tumba, pero ¿y por fuera? Pues llegaron las hospederías y las casas de comidas, porque los peregrinos venían cansados y hambrientos. Y los hospitales, porque enfermaban. Y esto ya fue un no parar. Ahí tienen ese Campus Stellae, ese Campus Stellae, ese Compostela, con Santiago como protagonista. Y sin haber pisado jamás por aquí, ni vivo ni muerto. ¡Qué arte! That's life, that's life, that's what all the people say. You're right and high on April and shut down on May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I say that's life, that's life. Así empezaron los distintos caminos de Santiago, al principio para unos y ahora para todos. Para fieles y menos fieles, para turistas, creyentes, guiris, ateos, senderistas, agnósticos. La meta es la misma para todos y la satisfacción de alcanzarla idéntica. Unos culminan la ruta de la fe y otros superan un reto físico. Pero todos, crean o no crean, se proponen llegar a una tumba vacía y creada a raíz del mito de Santiago. Porque Santiago es un mito con una apasionante y peculiar iconografía. Por eso los expertos hablan de Santiago como de una trinidad. Es uno y es trino. Su mito ha dado lugar a que tengamos en la cabeza tres imágenes distintas de él. La del apóstol, la del peregrino y la del caballero cristiano. Al caballero cristiano lo conocemos más como Matamoros. No confundirlo con el otro, ¿eh? La iconografía del apóstol es evidente. un pescador de hombres, de gesto angelical, mirada al cielo y vestimenta humilde, con la misión de propagar un mensaje. Pero él, y abro comillas, descubrimiento, cierro las comillas, de aquella tumba y aquellos huesos por parte del antropólogo forense Teodomiro, no solo reanimó la fe cristiana ante el avance musulmán, también revitalizó la fuerza guerrera cristiana. Y así, el mito de Santiago Apóstol dio paso al mito del caballero cristiano Santiago Matamoros. A lomos de un caballo blanco, con armadura, capa al viento, espada en mano y decapitando moros como loco. La iconografía del caballero nació con la fantasiosa Batalla de Clavijo. Y si lo de la tumba no hay quien se lo crea, ni les cuento lo de la batalla. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. La batalla de Clavijo, así de claro, no existió. Solo sirvió para montar una ingeniosa trama financiera que derivó en el lucrativo voto de Santiago. Ya hemos hablado de esto en un cualquier tiempo que hicimos en el verano de 2017 y no es cuestión de repetirse. Sobre todo porque ¿para qué cabrearse otra vez sabiendo cómo nos han engañado? Muy resumido, viene a ser que la batalla de Clavijo se la inventó un monje de Compostela para sentar las bases del siguiente negocio. En el año 800 y pico, en mitad de una típica bronca por La Rioja entre cristianos y musulmanes, bajó un tipo del cielo montado en un caballo blanco y blandiendo espada. Ese era Santiago. Y se inventó también el monje que el rey asturiano Ramiro I, para agradecer tan oportuna ayuda, hizo una promesa, un voto a Santiago: entregar parte de la cosecha y parte de la vendimia. Y puesto que en Compostela se supone que estaba la tumba del Matamoros, allí se comenzó a recaudar un tributo obligatorio que hemos estado pagando hasta el siglo XIX. Repito, hemos estado pagando hasta el siglo XIX. Como Santiago no podía cobrar el impuesto directamente por haber bajado del cielo a matar moros, lo cobraban los vivos en su nombre. Ya no hace falta que sigan preguntándose de dónde sacaba la pasta Santiago de Compostela durante los 9 siglos que estuvieron cobrando el impuesto. Ahí lo tienen. El gran emporio económico y religioso de Santiago de Compostela creció y se mantuvo gracias al ingenio de un monje con una batalla que no existió, con un rey que no prometió nada y sobre todo gracias a un apóstol que, supongo que no hace falta insistir en ello, ni bajó del cielo, ni montaba un caballo blanco, ni mató moros. La Rosalía, que eso se gana escupar ser millonària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. Y queda por conocer la tercera iconografía de Santiago, la del peregrino. Va él con un bordón, que es un bastón alto para ayudarse en la caminata, una calabaza con agua o vino atada al palo, sombrero de ala ancha, un gran manto, un zurrón en bandolera y unas cuantas conchas de vieira. Perdonen los argentinos por lo de concha. Y por cierto, el bordón, el bastón de Santiago, se conserva como reliquia en la catedral. Estaba hasta hace poco a la vista de todos, pero disimulado en una columna del crucero dentro de una funda de metal. Digamos que no pregonaban mucho que lo tienen ahí. ¿Por qué? Pues vete tú a saber. Seguramente para que cuanto menos se viera, menos preguntas se hiciera el que lo veía, ¿no? Anda, mira, el bastón de Santiago. ¿Y esto de dónde habrá salido? ¿Lo encontró Teodomiro en el sepulcro de Campus Telae, ahí mezclado con los huesos? ¿Y si fue así, cómo supo que el bordón era de Santiago y no de Teodoro o Atanasio? ¿O es que el bastón llegó en la barca de piedra que flotaba con la mano esquelética del apóstol aún agarrándolo? ¿O lo mismo lo fabricaron en el siglo XIV? Pues sí, va a ser esto. Ahora el bordón lo guardan en la capilla de las reliquias de la Catedral de Santiago, junto con unos cuantos cuerpos enteros de varios santos, numerosos pies, cabezas, manos, brazos, dedos, pellejos y piernas de otros tantos, una ampolla con sangre de San Genaro, otra ampolla con leche de la teta de la Virgen y otra ampolla con lágrimas también de la Virgen cuando lloraba por la muerte de su hijo. Se conoce que había alguien con ampollas siempre a punto para ir recogiendo los fluidos de la Virgen. I am passenger. I see the stars come out of the sky. Ni que decir tiene que de todo ese gigantesco relicario que fue creciendo con los siglos, la principal reliquia eran los supuestos huesos de Santiago, y esa era y es la meta del peregrinaje. Conocemos hasta el nombre del primer peregrino. Godescalco se llamaba el primer romero que llegó al sepulcro donde decían que estaba Santiago, aunque para unos era el primer peregrino y para otros el primero que picó. Godescalco era francés y obispo, y a partir de él el cotarro se fue animando. Cada vez más gente, cada vez más peregrinos, hasta que se llegó a la escandalosa cifra de 500.000 de andariegos anuales en el siglo XII, una absoluta exageración para el poco tiempo que llevaba la iniciativa en marcha. Y una pena que Teodomiro no viviera para ver el éxito de su idea. Si ahora viera la rentabilidad y en lo que se ha convertido el camino, los muchos caminos de Santiago, vamos, que lo fliparía. Lo importante es que la llamada de un sepulcro, aun estando vacío, aun sabiéndose que es de un muerto que no existe, ha provocado el mayor y más increíble movimiento de masas que ha dado la cristiandad. Si alguien se está preguntando si es que nadie ha analizado los supuestos huesos, quédense al cuento final, pero ya les ruego que no hagan preguntas tontas, sobre todo porque lo de los huesos es lo de menos. Que cada uno vaya por lo que quiera, por turismo, por fe, por reto personal o espiritual. Y recuerde, caminante, lo importante es que se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ven a todos los caminantes que te van a adelantar.